Lo anunciábamos en los titulares, Adeón Canelones, los trabajadores municipales de la Intendencia Canaria informaron a la población que se han presentado problemas con la recolección de basura. El problema parece ser la rotura de una parte importante de la flota de camiones recolectores. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato, Guillermo Aguilar. Buen día, Aguilar, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, para toda la audiencia, ¿viene usted? Muy bien, muy bien. Bueno, cuénteme acerca de esta situación, ¿no? Que nosotros acá en Montevideo conocemos porque pasa bastante seguido también. A ver, nosotros, principalmente nosotros sacamos el comunicado apuntando a la población para que estuviera informada en virtud de que, bueno, se está viendo un atraso importante con el tema de los recorridos y la recolección, y bueno, los compañeros que están en las primeras líneas, que son los que juntan la basura en ese mismo sentido, muchos de los vecinos vienen y, bueno, increpan a los trabajadores diciéndole: no pasaste hace dos días, la basura la tiran los perros, todo lo demás. Y en ese mismo sentido, bueno, los compañeros se veían preocupados porque, bueno, frente a la opinión pública, el mal servicio que se estaba brindando era por parte de los trabajadores. Y en ese mismo tema, bueno, ayer mismo, el día de ayer, por ejemplo, anduve por el centro de mantenimiento de flota, que es donde se reparan los camiones, y ahí vimos que había 8 camiones, a modo de ejemplo, para reparar dentro de las instalaciones del centro de mantenimiento de flota. Y bueno, y más de 15 a un costado de un depósito que hay en Regional 1, pegado al cementerio local de la ciudad de Canelones, camiones ahí depositados, algunos de ellos a la espera de repuesto, y otra cantidad también, bueno, en desecho, porque ya están casi desarmados en ese mismo sentido. Entonces, bueno, la preocupación del sindicato en esa misma virtud para, bueno, que los servicios no se vean desbordados como se están viendo, una flota la cual lamentablemente está en muy malas condiciones, bueno, a tal punto que en algún momento llegamos a decir que queríamos que si estaba la posibilidad de juntar todos los camiones para ver cómo estaban las condiciones. Un sector el cual, bueno, nosotros lamentablemente tenemos privatizado algunas zonas del departamento, a tal punto que vemos también que muchos de esos camiones están en manos de cooperativas, bueno, los cuales, bueno, lamentablemente no, tampoco están en buenas condiciones, y se ve también pasándose de una zona hacia otra zona de la parte que está privatizada, vis-a-vis. Y bueno, también nosotros afirmamos también en ese mismo tema de que, bueno, que esta no sea una razón para llegar a privatizar servicios que lo tenemos en manos de lo municipal. Bueno, Aguilar, hablando de la flota de camiones, ¿qué porcentaje de camiones están fuera de servicio por roturas o falta de repuestos? Como te decía yo al principio, ahí tenemos el centro de mantenimiento el día de ayer, fresquito, porque fui a hablar con algunos de los compañeros que son mecánicos y todo lo demás. Ahí tenemos 8 talleres, vendría a ser, directamente. Y como te dije, no te podría detallar a textos presos cuántos camiones del lugar ese, que hay como 18, para ser exacto, están en condiciones de volver a la cancha o volver a las calles para poder trabajar de vuelta. Digo, esa información de primera mano no sabemos, porque algunas cosas no sabemos para qué están, para reparar. Ahora, Aguilar, ¿ustedes saben la cantidad de camiones que se mueven por día justamente en el departamento para la recolección de residuos, para comparar un poco con los que tú decías, esos 8 que están rotos y los 15 que están desarmados? Principalmente a lo que vamos es que los camiones, cada 2 días, cada 3 días, entran en talleres, como te nombraba. Entonces, es un mensaje que es muy volátil, porque se los repara en ese mismo tema, y al tener un deterioro tan grande, no duran tanto porque tienen tanta demanda de trabajo que a los pocos días, lamentablemente, vuelven por una razón o por otra, están volviendo a talleres. Entonces, digo, no ha habido, sabemos que a corto plazo se van a invertir por parte de la administración plata para comprar camiones, como también sabemos que como hubo una licitación, parte de los camiones van a volver, y bueno, ahí veremos que la flota de la Intendencia Canelones se reforzará. Pero en lugares que había tres camiones, por ejemplo, hay uno solo. En lugares que había dos, hay uno solo. Hay en lugares que, por ejemplo, te doy un ejemplo cercano a lo que es la ciudad de Canelones. Mismo en Canelones, hay un camión solo haciendo la juntada basura. Cambia de turno y a veces esperan, lo mueven hasta Santa Lucía para que haga el turno, otro turno en ese mismo sentido. Entonces digo, a ver, la flota se ve afectada, en el Santoral pasa lo mismo. Lugares que había dos, tres camiones, hay uno, y en lugares que había cuatro, hay dos. Entonces digo, por eso decimos que la flota, el 60%, más del 60%, no está en buenas condiciones. No decimos que no esté andando, no está en buenas condiciones, y porque se están reparando continuamente. Aguilar, otra pregunta vinculada con esto, ¿no? Las autoridades, ¿cuál es la respuesta que dan? ¿Por qué se demora tanto esto? ¿Es un problema económico o es la falta de repuestos o qué es lo que sucede? Quedamos en reunirnos en estos días. El viernes pasado hablé con el director general de gestión ambiental, el cual quedó coordinada para en estos días estar charlando más profundamente sobre el tema ante la preocupación del sindicato. El tema esa respuesta las tiene que dar la administración, no el sindicato, en ese mismo sentido que nosotros no gestionamos la intendencia. Sí, no, ponemos una alerta. Está claro, Aguilar, yo lo conozco eso. Pero le preguntaba si ustedes habían reclamado, y supongo yo que le darán alguna explicación para saber. Nosotros hicimos reclamos, dos o tres reclamos puntuales. La incorporación de flota nueva al servicio de la intendencia, incorporación nueva de por falta de personal en ese tema, incorporación de los vehículos, los cuales estaban en manos de cooperativas que volvieran a manos municipales. Ajá. Esos fueron los planteos del sindicato con respecto al tema. Y principalmente que venimos reivindicando hace rato con esa situación. Ante el desborde de los trabajadores en ese mismo tema, lo que hicimos fue respaldar a los mismos para que tuvieran, que sintieran que el sindicato está preocupado y que, bueno, que la población también se enterara a primera mano cómo venía la cosa. Uh-huh. O sea que, a ver si entiendo bien, ustedes están solicitando la desprivatización de algunos servicios. Nosotros ya solicitamos que volvieran a manos municipales los servicios. En eso se abrió una licitación, la cual todavía no ha sido adjudicada a esos privados que ganaron la licitación, en algún caso hasta una multinacional llegó a ganar, y bueno, más que preocupado, fuimos hasta el Ministerio de Trabajo en su oportunidad con respecto al tema, porque creemos y afirmamos que esos trabajos son municipales, y bueno, los trabajadores municipales en los lugares que la brindan con muy buena manera, con las carencias que tenemos, como te estoy nombrando, claro. Lamentablemente. Sí. Hoy en día estamos juntando basura hasta camiones abiertos. Ahí se ve la buena disposición de los trabajadores, que tienen que tirar para camiones abiertos, después tirarlos para un camión o tirarlo para una cachamba, que se dice en ese mismo tema, para poder seguir trabajando y que la población le saque la basura de su casa. Guillermo Aguilar, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, ¿eh? José Luis, a las órdenes, y bueno, un saludo grande a tu audiencia, y bueno, que sepan entender los vecinos canarios que, bueno, que no es a razón de los trabajadores que lamentablemente se están generando demoras por el departamento. Muy bien, hasta luego.